gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es muy grato encontrarnos cada semana aquí, ¿no?, en este espacio migrante. En Madrid está nuestra compañera Andrea Kropman. Con ella hacemos este Semillas al Viento, con ella nos comunicamos. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Gustosa, por supuesto, de estar de este lado del micrófono y en compañía de todos ustedes. Y desde Red con Vos, intentando compartir este Semillas al Viento. Hoy vamos a hacer juntos la ruta que miles de centroamericanos recorren para ingresar a Estados Unidos. Un camino nada fácil, con cientos de trabas y persecuciones, y donde muchas veces se paga con la vida. También estaremos contándole la historia de 6 paraguayos que pidieron asilo en Argentina, que terminaron presos y actualmente realizan una huelga de hambre. Dos temas que desafían nuestras conciencias y la dignidad humana. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Semillas al viento. Hace 52 días dejaron de ingerir alimentos. Son 6 campesinos y dirigentes políticos paraguayos que están presos en la Argentina desde mayo del 2006, acusados, según ellos, falsamente del homicidio de Cecilia Cubas. El mismo día en que Fernando Lugo asumió la presidencia, comenzaron una huelga de hambre en reclamo de que el Poder Ejecutivo los reconozca como refugiados. En la última entrevista que sus abogados tuvieron en el Ministerio del Interior, les dijeron que no encontraban el expediente, que los van a llamar cuando aparezca. Hasta ahora no ha habido respuesta. La acusación está basada en dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría conexiones con la mafia. Este testigo afirmó que Patria Libre, la agrupación a la que pertenecen algunos de los detenidos, sería una organización terrorista. La justicia de primera instancia paraguaya rechazó reiteradamente los pedidos de procesamiento y se negó a encarcelarlos. Sin embargo, advertían que había toda una campaña para involucrarlos. Ante esta situación, los seis acusados visitaron varias embajadas en Asunción. Allí, el embajador argentino, Rafael Roma, les aseguró que en Buenos Aires les darían asilo político. Le creyeron y viajaron, pero mientras gestionaban el asilo, la justicia paraguaya cambió la carátula y dictó la prisión preventiva, ignorando las decisiones del juez de instrucción. Allí vino el pedido de extradición y luego las detenciones en la Argentina. Después de 2 años y 3 meses, los presos paraguayos se cansaron de esperar e iniciaron la huelga de hambre que ya lleva 52 días. Aún esperan que el presidente Lugo pueda interceder por ellos para conseguir el refugio. No quieren volver a las cárceles paraguayas, donde temen por sus vidas. Por ello, tomaron la medida extrema de la huelga de hambre. Y esta semana emitieron este desesperado comunicado leído por Agustín Acosta, uno de los presos. Sus expresiones nos ahorran cualquier comentario. En nuestra condición de prisioneros políticos en huelga de hambre, desde el penal de Marcos Paz, nos dirigimos a la opinión pública para expresar cuanto sigue. Primero, hoy al cumplirse 49 días de nuestra huelga de hambre y 2 años y 5 meses de nuestra injusta prisión, ratificamos nuestra medida de fuerza. Exigimos a los dos gobiernos resuelvan nuestra situación política. Segundo, expresamos que nuestro delicado estado de salud, producto de esta medida, del cual responsabilizamos al Poder Judicial paraguayo, heredero de la dictadura Stroessner y sus cómplices, tanto en Paraguay y Argentina, desde el poder político. Tercero, una vez más, nuestro reconocimiento por la solidaridad expresada desde las distintas organizaciones políticas, gremios, organismos de derechos humanos independientes, personalidades que acompañan la lucha por la justicia. Cuarto, por último, pedimos a todas las organizaciones que si llegáramos a morir no sea motivo de llanto ni de piedad, porque hemos asumido con dignidad la lucha por la dignificación de nuestro pueblo, por la igualdad y la libertad. Más bien sean portadores de nuestra bandera de lucha. Nuestro abrazo tierno de combativos luchadores. En nombre de mis 5 compañeros, Roque Rodríguez, Basiliano Cardoso, Simón Bordón, Gustavo Lescano, Aristides Vera y del mío propio Agustín Acosta. Acompañó este mensaje un comunicado de apoyo avalado por centenares de organizaciones y personalidades, entre ellas Jebe de Bonafini, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Daniel Biglietti, Eduardo Galeano, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Organizaciones Campesinas Paraguayas, Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, Comisión de Derechos Humanos Paraguayos en Argentina, Movimiento Víctimas de la Dictadura de Stroessner y otras organizaciones. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Las que tuve que cruzar por 3 países anduve indocumentado. 3 veces tuve yo la vida que arriesgar. Por eso dicen que soy 3 veces mojado. El objetivo fue llegar a posible llegar a Estados Unidos. Trabajar honradamente, ganar el pan para la familia, ¿ok? Entrega la manera de llegar a Estados Unidos. Pues por el momento es el medio más oportuno. Es el único medio que hay para llegar hasta la frontera. Es un solo sueño. Sea imperfecto, yo creo que el ser humano es imperfecto y aquí el único sueño que se hace perfecto para los mojados es llegar a Estados Unidos y ganar dólares. Aquí el único complot de sueño, como yo le llamo, es el sueño americano. El sueño americano, así lo llaman los mexicanos y centroamericanos, al sueño de llegar a Estados Unidos para cambiar sus vidas de pobrezas y exclusiones. Sus países de injusticia y opresión los expulsan a sufrir el peor de los castigos, abandonar sus tierras. Y entonces inician el éxodo a la patria prometida. Y ya la travesía es una pesadilla. Aquí estamos esperando el tren, tenemos 3 días de viaje. Aunque dicen que la mira está muy duro por aquí, porque si uno se queda aquí en las vías, entonces migración puede venir de repente. ¿Se dice en el tren de la muerte? Tomarito, porque mata muchas personas. Te soltaste arriba, te reparaste, caíste en medio, te partió por la mitad de viaje. O si no, te ha volado, te vuelan los pies, te vuelan las manos. Vine a caer en la parte de en medio donde se enlazan los dos vagones. Me golpea la espalda y caí a exactamente donde va el pie. El tren, desde los tobillos, desde abajo, tiene unos dientes que te jalan. Entonces empezó a molerme los dos pies, así con todo mi pantalón, y me arrastró como unos 10 segundos, 20 segundos. Vilma Núñez y Jimena Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, nos cuentan cómo es esta travesía al sueño americano, empezando por la forma como la policía mexicana reprime y las autoridades de ese país impiden que los centroamericanos se acerquen a la frontera norteamericana. Lo principal es su violación al derecho a la vida. En este se involucran no solamente las autoridades militares, porque la frontera de México con Guatemala está militarizado. México se ha convertido en el guardián de las fronteras y de la seguridad de los Estados Unidos, lo mismo que también los guardias de frontera de los Estados Unidos cometen toda clase de atropellos, agravándose la situación mexicana, porque al accionar represivo de las autoridades se une el accionar delictivo de toda la delincuencia, ¿verdad?, que hay en México. Entonces la muerte de las personas que son víctimas de los operativos que con mucha violencia para capturar migrantes ponen las autoridades mexicanas, son víctimas también de unos guardias privados que cuidan los trenes donde tratan de abordar los migrantes para rumbo hacia el norte. A ellos les dicen garroteros y son verdaderos criminales lo que cometen con los migrantes. Otras violaciones que nosotros encontramos fue violación al derecho a la salud en los hospitales. Cuando alguien llega golpeado porque se cayó del tren, porque lo golpearon y todo, lo único que recetan en los hospitales, sobre todo en Chavapetrula, es la mutilación. No tratan de buscar cómo recuperarle haciéndole un injerto o cosas por el estilo. Y después de eso se le viola su derecho al acceso a la justicia. Hay absoluta impunidad de todo lo que cometen en contra de ellos. No hay acceso a la justicia. Hay xenofobia, hay discriminación y negación del conocimiento de sus derechos, falta de acceso a la defensa. O sea, todas estas situaciones la sufren los migrantes. Yo le quería agregar un detalle a eso que decía Jimena con relación al momento de la captura o al momento de la retención. Una situación muy específica que encontramos en El Paso, en la ciudad fronteriza entre con México, con Ciudad Juárez. Entonces fíjense que allí legalmente, o sea que tienen establecida una normativa de que los guardias fronterizos pueden dispararle a una persona si ellos se sienten amenazados por una percepción, no por un hecho que vea que lo va a agredir, sino que porque yo tuve miedo al verte, te puedo disparar. Y entonces esto está completamente prohibido en las normas de Naciones Unidas para proteger los derechos humanos y que le impone obligaciones a los funcionarios que hacen cumplir la ley y regular el uso de la fuerza. Y entonces ahí en el informe hay ejemplos de personas a las que le dispararon solo porque le tuvo miedo, al otro le dispararon y lo mataron solo porque le dijo ¿por qué me estás deteniendo? O algo así. Finalmente, y en muchos casos, después de muchos meses y hasta años, Si tienen suerte, los inmigrantes logran cruzar la frontera. Algunos tienen suerte y logran burlar a la policía. En otros casos, vienen las detenciones. Y al igual que en Europa, en Estados Unidos hay centros de internación, verdaderas cárceles en las que permanecen los inmigrantes antes de ser deportados. Allí se violan los derechos humanos y los inmigrantes padecen los peores vejámenes. La situación es fatal realmente, porque primero no hay información hacia cuántos centros de internamiento hay, dónde están. Segundo, no hay acceso a esos centros de internamiento y además no hay reglas de protección del debido proceso. Hay que tener claro una cosa, es que en principio los migrantes que ponen en centros de internamiento los ponen porque transgredieron una norma de derecho administrativo y no de derecho penal. Entonces ellos no benefician de todas las protecciones que durante años se han logrado obtener para las personas que están en cárceles porque cometieron violaciones del derecho penal. Y entonces ellos no hay reglas sobre cómo se mantienen en esos centros de detención. Y lo que se sabe es que hay, por ejemplo, un centro que es una carpa donde hay 2.000 personas sin ventanas, 23 horas sobre 24 encerrados en esa carpa, donde no hay separación entre los baños y los sitios donde las personas duermen. Y eso se supo porque la prensa hizo fotos y al principio el gobierno se negó a admitir la existencia de esa categoría de centros. Ahora también hay otros centros que son como cárceles, pero esa gente no ha sido considerada como persona que ha violado el derecho penal, que debe estar en la cárcel. Y en esa cárcel hay niños. Y por ejemplo hay un centro en Texas de Uto donde una investigación permitió saber que los niños les ponían ropa de presos, que los niños de 6 años de edad los separaban por la noche de sus padres y los encerraban. Que esa es la forma en que se están tratando a personas que lo único que han hecho es tratar de entrar a Estados Unidos para ganar un poco más de dinero y para tener una vida más digna. Entonces la situación en los centros de detención es muy preocupante. A eso se agrega que en algunos centros hay problemas de higiene, hay ratas, hay bichos, que hay problemas con la alimentación y un problema muy grave, el derecho a la salud. Nos contaron durante la misión de personas con cáncer que a quienes les daban simplemente aspirinas. Lo que nosotros solicitamos sobre los centros de detención en Estados Unidos es que, primero, haya acceso a ellos. Segundo, que a pesar de este tema de derecho administrativo, tengan un acceso todos abogados, porque no tienen acceso a esos abogados para defenderlos. Y tercero, que en la mayoría de los casos se piense en alternativas a la detención y particularmente, obviamente, para los menores de edad. La Convención para el Derecho de los Niños es muy clara, no se deben detener niños migrantes. Cruzar fronteras no es muy fácil, porque para mí no es muy fácil, para todos estos brothers no es fácil cruzar una frontera. Y aquí nos ayudamos como podamos. Pues. Nos duermos muchos sueños, 2 noches, 3 noches de no dormir. Y entonces, ya si uno se acuesta muy cansado, pero él se lo despierta cuando él viene. Por suerte siempre hay solidaridad. Y muchos inmigrantes sin documentos son protegidos por gente sensibilizada, por lo que les sucede como estas historias que nos cuentan Vilma Núñez y Jimena Reyes de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Para empezar por Estados Unidos, una de las acciones humanitarias que se hace frente a esta situación de crisis es el hecho de poner grandes baldes de agua en diferentes sitios del desierto y hay voluntarios que van de forma cotidiana a cambiar el agua para que los migrantes no mueran deshidratados en el desierto. Y nosotros pues conocimos dos organizaciones que hacen eso. Una era llevada por un indígena, porque en Arizona hay una reserva indígena, y él se tuvo que pelear con su comunidad indígena, que aceptó que los patrulleros de fronteras estuvieran en esa zona, y él solo con un amigo todos los días va a llevar agua, con la preocupación de sí. Pero ahora la situación de estos voluntarios es muy complicada, porque como decías, son criminalizados. O sea, nosotros nos pasó que estábamos en el carro con él, nos encontramos con un migrante que estaba solo. Cuando nos vio, se echó a llorar. Y nos explicó que él estaba con un grupo de migrantes y con un coyote, pero que le dolía la rodilla, no podía caminar suficientemente rápido y lo habían abandonado. No tenía nada que comer, no tenía nada que tomar, tenía dolor en la rodilla, estaba en la mitad del desierto, lo más probable es que iba a morir. Nos dijo: lo siento, yo no puedo llevarlo en mi carro porque me pueden detener por hacer eso. Y entonces estamos nosotros en la situación de que estábamos ahí, pero tampoco podíamos, tenemos que respetar también a este voluntario. Y entonces lo que él hace de costumbre es que les da unos mapas y les explica muy claramente cómo regresar hasta la carretera, así los detengan y los devuelven, por lo menos estarán vivos. Y también le dio obviamente comida y cosas de tomar. Entonces ese problema de que se criminaliza y de que ha habido voluntarios que han sido detenidos y enjuiciados porque trataban de salvarle la vida a un migrante es muy grave, y aún más grave es este proyecto de criminalizar a todos. O sea, la sopa popular que se da a migrantes indocumentados, ya no más el alquiler de la, ya no se podrá hacer. Fíjense que, por ejemplo, otro caso que muy, muy dramático que nos revelaron. Bueno, esta camiseta es de una de las organizaciones que trabajan en el desierto de Arizona, que se llama Los Samaritanos. Vea, otra cosa que nos encontramos fue el caso de un padre salvadoreño que iba con, no, mexicano, que iba con su hija de 12 años en el desierto. Entonces vino una patrulla, le pasó encima a la niña, ellos se escondieron, entonces le pasó encima a la niña y la mató. Y a él lo dejó completamente parapléjico. Cuando salió del hospital ya en silla de ruedas, entonces a él lo procesaron por exposición de personas al peligro, por haber llevado consigo a su hija al desierto. Y al policía que los atropelló, nada. No hicieron nada. El sueño americano suele transformarse en pesadilla, una pesadilla en la que los responsables máximos son los poderosos que gobiernan sus países, responsables de su expulsión. Y también, por supuesto, las autoridades y la policía de Estados Unidos, que los reprime y los expulsa. Les queríamos contar esta historia, muchas veces ocultada o negada. Sucede aquí, cerca, en la frontera mexicana y en Estados Unidos. Allí donde dicen tienen su domicilio la libertad y la democracia. Cuando me vine de mi tierra El Salvador, con intenciones de ir a Estados Unidos, yo sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado. Tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. Cuando me vine de mi tierra El Salvador, el mismo idioma y el color reflexioné.